Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 21 de febrero del 2016. Hoy comenzamos el programa con noticias desde Anaheim, donde la policía de Anaheim cerró una porción del Boulevard Harper el viernes por manifestantes molestos por el tiroteo fatal el martes de un hombre de 22 años a manos de un oficial de policía. Alrededor de 50 a 60 personas se reunieron frente al Departamento de Policía de Anaheim, ubicado el bloque 425 del Boulevard South Harbor, para expresar su descontento con el tiroteo de Gustavo Najera, según el sargento Darren Wyatt del Departamento de Policía de Anaheim. Para garantizar que la protesta se mantuviera pacífica, de acuerdo a los oficiales, ellos cerraron parte del Boulevard Harbor desde West Broadway hasta la calle East Santana. No hay necesidad de forzar una confrontación, dijo el policía. No se realizó ningún arresto y nadie se reportó lesionado. Las calles volvieron a abrir alrededor de las 7:45 p.m. Najera, de Anaheim, según las personas, tocó en la puerta de varias residencias en el bloque 1300 de West Little Place la noche del lunes antes del tiroteo. Un residente llamó al 911 y oficiales realizaron una búsqueda en el vecindario y el parque Sage. Detalles sobre lo que llevó a causa que el oficial le disparara la mañana del martes aún no han sido revelados. Y en Santana, una propuesta ruta de tranvía en la ciudad que correría desde el centro de la ciudad hasta los límites de Garden Grove podría convertirse en el primer tramo de un sistema de rieles en todo el condado que cambiaría la forma en que los residentes se desplazan. También enfatiza una larga y importante discusión sobre la mejor manera de utilizar el transporte público por bus o tranvía. Por ahora, los partidarios del tranvía de 4.5 millas en Santana están felices con ser parte de lo que ven como un potencial proyecto regional. De acuerdo a ellos, es algo que va a cambiar por completo la situación para Santana y en última instancia para el condado, dijo el alcalde Miguel Pulido, que también es miembro de la Autoridad de Transporte del Condado de Orange, OCTA por sus siglas en inglés. El tranvía, como está previsto, atravesaría zonas con servicios de buses existentes con 10 paradas en cada dirección, concentrándose en la zona del Centro Cívico de Santana y el extremo de este en Garden Grove. El proyecto, con un costo planificado de $289 millones, al ser construido, ha recibido autorización ambiental, ingresado a la fase de desarrollo y se encuentra bajo consideración para recibir $144 millones en fondos federales. Esto podría recibir financiamiento total para el 2017 e iniciar operaciones en el 2019, de acuerdo a OCTA. Pero Pulido ve al tranvía de la ciudad como el centro de un sistema de trenes ligeros que podría conectar el centro del condado. Desde su parada más occidental en el Boulevard Harbor y a la avenida Westminster en Garden Grove, Pulido, el alcalde, ambiciona una ruta hacia el Boulevard Harbor y la avenida Catella en Anaheim a las puertas de Disneyland. Muchas personas critican este plan porque reduce el transporte a las personas que vienen fuera de la ciudad y haría el transporte para los residentes aún más difícil sin invertir en el transporte público que la mayoría de residentes de Santana ya utilizan, que son los buses o los camiones. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. And then. baby girl, you and me need to go to your TP. The moon is full and I'm shining, baby, I know you see me. Put a hump or two on your back just like that. Ooh, girl, you on fire. I don't wanna be in love with you, I'ma just break you off, say goodbye. The night is young, don't make me wait, you just might miss your chance. I'm gonna tell you the truth, Timberland, I'm the motherfucking man. Today's the day, girl, let me get that. Don't get mad and fat, let me hit that. I've been over killing them, I break backs, come down, run down. Girl, will you place it? Trip a curtain and I pay the dollar. Psychic rings, what's up, holla? Text the address, I see you later. Baby, calm down. Calm down, calm down, calm down. Run down, run down, run down. Run down, run down, run down, run down, run down, run down, run down, run down, run down. Baby girl, baby boy, cause Timberland ain't dead. Don't get it twisted, baby girl, baby boy, cause Timberland ain't dead. Don't get it twisted, baby girl, baby boy, cause Timberland ain't dead. Don't get it twisted, baby girl, baby boy, cause Timberland ain't dead. Timberland ain't dead. Están escuchando Radio Caracol. Eso fue Come Around de MIA. Y continuamos con noticias desde Libia, donde al menos 30 personas murieron en la mañana del 19 de febrero de 2016 en ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos. Los ataques impactaron en una granja en las afueras de Sabratha, al oeste de la capital, Trípoli. El portavoz del gobierno con sede en la capital afirma que combatientes del autoproclamado Estado Islámico ISIS habían tomado control de la granja. Funcionarios no identificados del Pentágono dirigieron al periódico The New York Times que los ataques tenían como objetivo a un hombre tunecino sospechoso de haber participado en dos ataques del ISIS en Túnez el año pasado. No está claro si el hombre murió en el ataque. Mientras tanto, Estados Unidos está considerando aumentar la acción militar en Libia, un país asolado por la violencia del 2011, cuando fuerzas militares con el apoyo de Estados Unidos derrocaron al dictador Muammar Gaddafi. En los últimos meses, equipos de operaciones especiales de Estados Unidos y Gran Bretaña han aumentado sus acciones en Libia. El ataque tiene lugar 3 semanas después de que el general Joseph Dunford, jefe de Estado Mayor conjunto del Ejército de Estados Unidos, dijo que quiere comenzar a adoptar, entre citas, acciones militares decisivas contra el ISIS en Libia. También este fin de semana se celebrarán las elecciones primarias del Partido Republicano en Carolina del Sur y del Partido Demócrata en Nevada. El jueves, el Papa Francisco criticó al candidato que encabeza las encuestas del Partido Republicano, Donald Trump, al sugerir que el plan de magnate inmobiliario de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México significa que, entre citas, no es cristiano. Francisco habló a bordo de su avión y declaró: una persona que solo piensa en construir muros donde quiera que se encuentre y no en construir puentes no es una persona cristiana. Trump le respondió al Papa y dijo que sus comentarios eran, entre citas, deplorables y no creíbles. En la misma conferencia de prensa, Francisco habló sobre el uso de métodos anticonceptivos en las zonas donde el virus Zika ha provocado emergencias de salud pública. Los científicos afirman que este virus podría estar vinculado a la microcefalia, que provoca que los niños nazcan con cabezas muy pequeñas. El Papa pareció hacer una excepción al uso de métodos anticonceptivos en esos casos al afirmar, entre citas, evitar el embarazo no es un mal absoluto. Y en India se están desarrollando protestas estudiantiles después que la Corte Suprema del país se negará a considerar el pedido de libertad condicional para un líder estudiantil que fue detenido y acusado en virtud de una ley de sedición de la época colonial. El presidente del gremio estudiantil, Kanhaiya Kumar, fue detenido el 12 de febrero después de que un grupo de estudiantes realizara un acto para conmemorar el aniversario de la ejecución en 2013 de Afzal Guru, que fue procesado por un ataque contra el parlamento en 2001. Activistas de derechos humanos afirman que hubo graves omisiones en el caso contra Guru. Y en California, funcionarios afirman que se ha detenido la peor fuga de gas natural en la historia de Estados Unidos, que liberó gas metano en la atmósfera durante alrededor de 4 meses. La fuga comenzó en octubre en un yacimiento subterráneo de gas natural operado por la empresa Southern California Gas en el barrio Porter Ranch, cerca de Los Ángeles. El metano es un potente gas de efecto invernadero. En el peor momento, la fuga incontrolable liberó una contaminación equivalente a la emisión de 4.5 millones de autos al día. Activistas y habitantes están solicitando el cierre permanente de los 114 yacimientos de ese centro. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Están escuchando Radio Caracol y eso fue Un Día de Sol de Chicano Batman. Mientras tanto, un grupo de miembros del Congreso están solicitando que se investigue si la gigante petrolera Shell Oil le mintió a la población acerca del cambio climático, incluso mientras preparaba sus propias operaciones para el crecimiento del nivel del mar. Esta semana, el congresista de California, Ted Lieu, el congresista de Vermont, Peter Welch, y el de Pensilvania, Matt Cartwright, enviaron una carta a la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, en la que expresan que hay cada vez más pruebas que señalan que hubo una conspiración entre Shell, ExxonMobil y posiblemente otras empresas de la industria de los combustibles fósiles. El periódico Los Angeles Times informó que en 1989 Shell Oil anunció que estaba redeseñando su plataforma de gas natural en el Mar del Norte para lidiar con el aumento del nivel de mar causado por el calentamiento global. Sin embargo, a pesar de haber admitido esto, Shell continuó financiando durante décadas a grupos que niegan el cambio climático. La gigante petrolera ExxonMobil ya está enfrentando una investigación penal por acusaciones similares de que habría engañado a los inversores y mintiendo y mintiendo a la población con respecto a los riesgos del cambio climático. Y en términos de la Casa Blanca, anunciaron que el presidente Barack Obama visitará Argentina este mes en un viaje que señala, entre citas, una nueva era en la relación entre los dos países. Tan solo meses después de que el presidente de derecha, Mauricio Macri, llegara al poder. El asesor adjunto de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Ben Rhodes, dijo que espera que Estados Unidos y Argentina mantengan relaciones económicas más estrechas en el futuro. Esto coincide con las protestas masivas contra los ajustes económicos del presidente Macri, que incluyen una drástica devaluación del peso argentino, el despido de casi 20.000 trabajadores sindicalizados del sector público y la eliminación de impuestos para las empresas mineras. Macri también ha restringido la libertad de prensa y ha impulsado una serie de reformas de los medios, como la derogación de una ley que declaraba ilegales los monopolios de los medios de comunicación. Y bueno, esas son todas las noticias por hoy. Gracias a democracynow.org por las noticias internacionales. Nos escuchamos pronto de nuevo aquí en Radio Caracol y en Radio Santana.